No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla. Está muy lejos del mar de estas campiñas, llanas, rasas, yermas y polvorientas. De estos barrancales pedregosos, de estos terrazgos rojizos, en los que los aluviones torrenciales han abierto hondas mellas, mansos alcores y terrenos, desde donde se divisa un caminito que va en zigzag hasta un riachuelo.